México se resiste a aprender inglés. EF, Education First, presentó la tercera edición de su English Proficiency Index, EFEPI, el índice mundial más completo sobre capacidad en el idioma inglés. Tras evaluar a 60 países y territorios, el EFEPI incluye por primera vez un análisis de las tendencias de conocimiento del idioma. Dicho análisis, cuyo test está disponible en la página de English Town, arroja que México debe enfocar mayores esfuerzos al dominio del inglés, ya que en los últimos 6 años cayó de nivel moderado a bajo. Hemos descubierto que al dirigir programas nacionales adecuados en torno al desarrollo del inglés, especialmente entre la población adulta, se pueden lograr avances importantes en la enseñanza del mismo. En este sentido, es claro el impacto económico que implica para un país el invertir en la enseñanza del inglés, afirmó Francisco Elizondo, director de Mercados Hispanos de EF English Town. El estudio clasifica a los países evaluados con base en 750.000 exámenes realizados a adultos de 60 países e incluye un análisis evolutivo que valora el avance obtenido en un periodo de 6 años, de 2007 a 2012, apalancando los resultados de más de 5 millones de exámenes realizados durante este periodo. Algunos de los principales hallazgos del último EFEPI son: 1. México es uno de los únicos 4 países latinos que experimenta una baja en su puntuación del EPI, quedando por debajo de países como Argentina, Uruguay, Costa Rica, Brasil y Perú. 2. Para que México pueda satisfacer la demanda de enseñanza del inglés a sus 12 millones de estudiantes a nivel primaria, requiere reclutar y entrenar cuando menos 85.000 profesores de inglés. 3. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992, Estados Unidos se ha convertido en el principal socio comercial de México. Pese a esto, únicamente los territorios del norte mexicano muestran un nivel adecuado de inglés, mientras que los del sur mantienen un nivel promedio insuficiente. 4. En los resultados de PISA 2009, México ocupó el último lugar entre los países de la OECD en habilidades de lectura y alfabetización. Fuentes: forbesmexico.com.mx.